Hola, ¿qué tal? ¿Vos sos Robespierre? Sí, ¿qué tal? Para que bueno, esté acomodando las cabezas acá. ¿Te puedo...? Bueno, te digo Robert, ¿no? Sí. ¿O Robespierre? No, Robert también. Bueno, como todos los años, lo pasa que siempre hay gente distinta en tu empresa. No sé si sos vos que te haces operaciones, ¿no? No. Ah. Siempre hay gente distinta porque nosotros somos una empresa ágil. ¿Ágil o porque están... ágil. Los buscan? Ágil. No, bueno. Como todos los años... Yo soy mi segunda opción, ya lo sabés. Yo empiezo siempre el verano con un parador en la playa. No sé si te conté. Sí, ya le conté a tu otro socio. No, eso es porque yo acá tenemos ya, la historia clínica. Tengo la historia clínica tuya, en donde ya sé que todos los paradores, que tuviste el parador. Bueno, el ¿y qué pasa? Y siempre arranco mal. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahora. ¿Tuvo flojo enero? Totalmente. Entonces, como siempre estoy flojo en enero, tengo que ir con Robespierre. Y sí. Hermanos. Sí. Y además, viste, nuestros eslóganes, somos la mejor segunda opción. Bueno, por eso. Entonces, dije, enero me fue muy mal, intenté hacer una innovación, viste, que yo también intento hacer esas cosas. Puse doma y folclore. ¿Doma y folclore en dónde? En la playa, pero los pases los caballos se encallaban y el domador se caía. La gente, viste, cómo es ahora con esto de los animales, la gente dice... No al maltrato animal, no al folclore, porque de paso a un par se aprovecharon. No al folclore con guitarras enchufadas. Claro. Muchas manifestaciones de diferentes... Bueno, se llenó entonces el parador. Sí, pero en la parte de atrás. Y nadie... Yo cobro entrada el parador. Cobro entrada. Claro, sí. Y bueno. Así que bueno, entonces digo, bueno, el rock siempre, quieras o no, viste que el tipo del rock paga. Sí. Sale una revisión la compra. Es sumiso. Viene... Sumiso. Viene Green Day por quinta vez y va, entonces dije... Sí, a ver una cancha. Así que bueno, decime qué bandas estás manejando y que te quedan en febrero, ¿no? Y lo que pasa es que claro, eso me lo tenés que decir en noviembre. Sí, me decís lo mismo, Robespierre, pero la segunda opción. Pero vos me decís en noviembre y yo te consigo, qué sé yo, a Los Decadentes. Claro. Vos me decís ahora y te tengo que conseguir a... No sé, a alguno de los pericos que no esté... Me dijeron que va muy bien una batalla de gallos. De que es, pero eso no es rock. No, pero justamente me dijeron que anda muy bien una batalla de gallos que es con Los Peligrosos Gorriones y Winona Ryder. Ah, que eso te lo podría están hacer. Haciendo un show. Porque sí, eso fue un show, me dijeron los fue un show, sí, fue un show muy bueno. Un side show, como le dicen los chicos exactamente, ahora. Exactamente, sí. Sí, te lo puedo conseguir. Aparte, son los cantantes nada más. Yo no quiero las bandas. No, es otro precio la banda. Claro, si vos querés que eso. El bajista se pelee con el bajista, es otra cosa. No, yo te lo consigo. ¿Eso me lo conseguís? ¿Están en febrero? Te lo consigo. Sí, porque ellos hicieron la temporada en enero, estuvieron en Buenos Aires. Sí. Y... Muy buenos números vi, ¿eh? Sí. Muy buenos números. Sí, porque además, viste que se viralizó. Eso, yo quiero que se viralice algo. Claro, y sí, yo claro. Que sea, quiero estar viralizado. Sí, tenemos que armarlo bien, ¿no? Sí. Porque tiene que parecer como que es espontáneo, viste que la gente sigue comprando la honestidad. Sí, eso no cambió con los siglos. Sí, ¿viste? Sí. Así cuando compraban, no sé, le compraban los trajes a Modart porque eran honestos. Eran honestos, sí. O el del vino Facundo, que también era honesto. Facundo, ¿cómo se llama? Había una publicidad donde el tipo sobraba a las demás empresas de vino. Ese, Facundo, ¿era? Claro. No, sí. No era Montefiore, era. Bueno, ponele. Montefiore custodiado. Pues, que no es lo mismo que Montefiore común. Claro. Estaba custodiado. Bueno, acá custodiado también podemos hacer este. Bueno, sí. Porque me dijeron esto, me dijeron, el chico, el jovencito, sí, entiende las reglas, pero Bochatón a veces ya pega abajo, se olvida que es un juego, viste, como Titanes en el ring, claro, que no llegaba la piña, sí. El Caballero Rojo se tiraba antes. Sí, pero a veces que... Pero a veces, bueno, entonces nada, entonces el pibe como que me decían que no quería hacer más show, pero vos me decís que los conseguís. No, yo lo consigo, o sea, hay que verlo, hay que armarlo bien, porque este que hicieron en enero, yo no lo repetiría, porque esto ya, la gente ya lo vio todo. Ah, bueno, entonces... Viste que el show de enero fue que el joven tiraba hielo, tiraba rolitos... Como un Wonder Boy. Claro, como un Wonder Boy. Sí. Y el otro hizo más de Kung Fu Master. El Kung Fu Master, tal fue cual. Kung Fu Master. Me lo imagino Bochatón caminando, como caminaba el Kung Fu Master, que caminaba con... Sí. Así. Sí. Y el bajista hacía en el micrófono. No, y aparte, cuando se agacha Bochatón... El bajista de Bochatón justo. Viste que hacía así, el Kung Fu Master cuando se agachaba hacía... Sí. Bueno. Yo acá, eso fue a la noche toda. En la playa hay que hacer otro tipo de cosas. Pero más... bueno, con rock. ¿Vos decís que hay más gente peleada en el rock? No. ¿Eh? ¿Hay más gente que se pelea en el rock? Y hay peleas. A partir de esto hubo mucha gente recordando peleas clásicas. Como una de Racing. De un hincha de Racing. Sí. Claro, ya sé quién es. Bueno, el hincha de Racing. El hincha de Racing que se peleó con alguien que cuyo apellido era el nombre de la banda. Escúchame una cosa. A la vez. Pero vos, pará, ¿vos querés que haya música o sin música? Yo quiero peleas. Porque es lo que te digo, ya la música, ya la descarté. Cuando estaba tocando el otro día el nieto del chaqueño, que hace una chacarera electrónica muy buena, sí, te la recomiendo. Sí. La gente le tiraba cosas. La música no va. Joyas le tiran al chaqueño, le tiran joyas. Bueno, entonces yo ya te dije, la música no va. Bueno, esto tiene está que bien. Ser entonces, pero, puterío, viralizado. Viralizado, está bien. Viralizado es más fácil porque vos con grabar un videito de 10 segundos... Ya está. Ya te viraliza. Entonces podemos grabar muchos videitos y sí, vemos después cuál se viraliza. ¿Entendés? Bueno, pero mientras tanto, ¿cómo hago que la gente vaya al parador con eso? Y bueno, ahí está el tema. Es que y para vos mí... sos la segunda opción. No, pero vos, pero vos descartaste rápidamente lo de la Doma y Folclore porque sé que lo hiciste mal. Pero bueno, lo que vos tenés que hacer ahí es Doma de cuatriciclos. Mirá vos, sabés que el tipo me decía... No de caballo. No, si sacar el caballo se hunde, me decía el tipo. Sí. Y luego laburá. Porque bien que cuando me pasaste el alias. Sí. Que vos que te haces el gaucho, pero me pasaste el alias. Sí. Vamos con los caballos, todo. Y acá el caballo se hunde y ahora me lo venís a decir. Ahora me venís a decir que el caballo se hunde. No, es Doma de cuatriciclo. Pero con gauchos. Con gauchos originales, claro. Yo te consigo los gauchos originales. Pero saben manejar cuatriciclo. Y esa es la gracia. Ah, sí, manejan el. Pero manejan el pago fácil, pero no, la gracia es que no sepan manejarlo, porque la doma tienen que domarlo. Yo estoy claro, vos por algo sos. Y por algo soy experto en las vacaciones. Soy la segunda mejor opción. No, bueno. Entonces, Doma de cuatriciclos. Sí. Y de fondo. DJs, porque no, es barato, más barato. Sí, DJs. DJ playlist. Sí, bueno, pero tengo que poner a alguien. Y después, cuando va cayendo el sol. Que la gente se prepara para aplaudir, ¿viste? Cuando se va el sol. ¿Pero eso acá en Argentina pasa? Sí, eso. Sí, en Argentina. Sí sale, pasa. Sí sale el sol en Argentina. No, pero es que tenemos un efecto especial. Ah, hecho con un espejo sol, grande. Un sol con. El espejo grande del año pasado. Que eso lo rompimos. El espejo o estoy grande. En Chile y no me di cuenta. No, el espejo grande lo rompimos, sí, el año pasado. No. Ahora con drones, armamos un sol que se va. Espectacular. Que se va. Y cuando se va. La cagada que es muy caro porque para que se vaya bien los drones tienen que meterse en el agua. Claro, por eso. Pero bueno, todos los días hay que comprar drones nuevos. Bueno, pero eso no importa, pero es un recontra espectáculo. La gente aplaude el sol y cuando se está yendo el sol, crepúsculo, sí, ya todos los cuatriciclos están domados, sí, y todo, sí, y ahí aparecen Bochatón y el joven. Ah, pero vos entonces lo contratamos. Claro. Yo pensé que no. Al no. Final. Claro, porque es tipo 3 de la mañana. Ya te dije, tienen que ser 10 segundos. Entonces, sí, ahí, 3 de la mañana, con el sol yéndose a las 3 de la mañana. Como, sí, como son drones, vos podés elegir cuando se va. Entonces, claro. Y ahí, viste, sale del mar con una escafandra. Bochatón. Espectacular. Y el otro viene tirando de hielo y tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito y hielo tira. O lo arrancamos. Sí, sí. Primero, sí. Ahora, el fin de semana. Dale. Dale, listo. Y después tengo. Sí, perdón, no te quiero. No, basta. Recién me la alargaste. No, bueno, te tiro el titular nada más. Dale. Febrero es mes de carnaval. Bueno, después lo vemos. También podemos. Si fracasa esta, la segunda quincena de febrero, hacemos lo de carnaval. Viste, pero bueno, una, por favor, podrido. Una murga. No, estoy perdido. No, estoy podrido por ahí. Bueno, vale. Bueno, acá estamos para todos los que decían que nos habíamos peleado a muerte. Sí. Para todos los que decían que, ¿qué pasa? En el 2026 acabó Ping Moon porque fueron derrotados por las nuevas eras, las tecnologías. Sí. No, acá estamos, che. ¿Sabes cómo la domamos la nueva tecnología? Acá estamos desde los 90, loco. Sí, ahí está. ¿Entendés? Ahí porque está. Esto vamos a hablar hoy, vamos a hablar todos los 90. Sí, hablemos todos los 90. Bueno, por eso arrancamos así. Arrancamos con Disco Inferno haciendo Technicolor. Sí. Pero es un... No es el que pasamos siempre, es Technicolor, que es el primer tema del disco que hay un auto de colores. ¿Te acuerdas que hubo un Gol que se llamaba Gol Top? Sí. Que era de colores. Sí. En San Telmo había uno. Feo. Bueno, ¿eh? Feo. A mí me gusta. Para los jóvenes que nos escuchan, que no es nadie. Sí. Para los viejos, recordar al viejo. Y los viejos que se olvidaron. O sea, para después, era un auto que tenía una puerta de un color, el capó sí. de otro, bueno, la otra puerta del otro color. Y bueno. Es así, así que es como si fuera Mondrian, porque para mí lo vendieron así. Esto es como si fuera un cuadro de Mondrian, pero con más colores. Era como el atún desmenuzado, que te pone lo que sobra en la red. Sí. Y esto es sobrar una puerta, un rojo, un baúl y lo van así. Bueno, Technicolor haciendo del último disco de Disco Inferno antes de separarse. Y recién era un clásico de Pink Moon, The Muff. Haciendo From Your Girl. Dios las tenga la gloria, ¿no? Dios a ella la tenga la gloria, que yo como boludo no fui a verla ni Niceto, pues no sabía que iba a morir, sabía que iba a morir. Tendrían que avisar eso. Claro. En las entradas. Sí, tipo, viene tal y ojo que está. Sí. Porque a veces te puedes dar cuenta de eso. Si viene, por ejemplo, sí. Joaquín Sabina. Y, pero los Rolling Stones vienen hace un montón y no se muere más. La gente dice, bueno, veo los Stones por última vez. Eso y... a veces te. Sí. Es Moonra, me haces Moonra. No, voy a ir a verlo porque es la última vez que viene. Y te vas a morir vos. Es así. Bueno, haciendo este From Your Girl, que la intro es de Corla Pandit, el famoso organista con usado turbante. El turbante. Que miraba una mirada así. El Tuzán del órgano. El del órgano. Y ellas lo buscaron a él, que en los 90 estaba perdido, y lo buscaron y le hicieron grabar. Y en el disco también toca el Theremin John Spencer. Son datos de color que son lindos. Eran queridas las MAF. Sí, son canciones muy lindas. Sí. Este es el primer disco, que eran cuartetos, después fueron tríos ya. Bueno, así arrancábamos Pink Moon. Muchas cosas. ¿Hace cuánto no hacíamos Pink Moon? No, me fijé, en octubre fue la última vez. No, esto es un desastre. Pasaron las fiestas. Es un desastre esto. Pasaron las fiestas. Desastre. No. Pasó Stereo Lab. No pasó Stereo Lab, sí. Y capaz que sí, pasó, ¿no? Sí, claro. Y bueno. No fue. No sí, sé. Fue en octubre, sí. ¿Vos fuiste a verlo a Stereo? Sí, Lab? Ah, ¿vos no fuiste? No, yo no fui. Ah, yo pensé que había sido. No, a mí no me cagan las canadienses, esas son las francesas. ¿Cómo canadiense? No es canadiense. Canadiense, Leticia. ¿En serio? Canadiense. Sí. Es francesa, no, Marco. Es canadiense. ¿No? ¿Bajás el precio? Es canadiense. Pero. Sí, fue muy lindo. Es otra banda, no es lo mismo. ¿Vos qué los viste? Porque yo, la gente que escuché, en general, gente que no me podía hacer la comparación entre un show y el otro, porque sencillamente uno ya estaba en el otro. Sí, no se compara, es incomparable. Es incomparable. Y eso sí, no se puede explicar. En el es otro, un sentimiento que no se puede explicar. Es un sentimiento, no, el otro fue, primero que estaba, aparte de Mari Hansen, que es sí. muy importante, igual me gustó un gesto de Stereolab. Que el medio donde está Mari Hansen lo dejaron libre como la 12. Como la 12 cuando no está la buena. Cuando no está la buena. ¿Todo te vas a tomar en joda? Mira no, que Mari Hansen no. Me dolió a mí la partida de eso. Bueno, sí. Entonces dejan el hueco. Y falta también. Había una chica que tocaba el teclado, el Farfisa, que estaba al costado, ¿te acordás? En la trastienda estaba, donde estaba Tim Gain, arriba sí. de Tim Gain. Ah. Que tenía una Farfisa que era como una alemana toda, así que es la que hacía los famosos colchones de claro. estero, la de ching, claro. así. No está más, hay un chabón que toca unos teclados. Estuvo bueno, pero cambió. O sea, cuando vino acá a Stereo, era casi que había acababa de sacar de Cobra, o sea, venía Dudes and Loops, estaba sí. en un momento increíble. Suena más fuerte, suena más. No, eso está bueno. Por lo menos vas a ver una banda que hace otra música. Bien. Ellos están, viste, que siempre les gustó las bandas de sonidos. Entonces era eso, como Morricón con está bien. Pop. Está bien. Pop 60s. Uh-huh. Pero bueno, le faltan esas cosas. Pero porque ellos cambiaron el sonido, el último disco lo escuchás y. No, está bien, imagino que también si tienes una banda en el momento te aburrís. Sí, más, o sea, más igual. Sí, aparte. Hasta los Ramones cambiaron. Acá lo que sucede es que nosotros, como las bandas las vemos en tan poco tiempo. O sea, pasaron 25 años que faltó para que venga Stereo Lab. Entonces, claro, por ahí sí, lo ves todos los años en Europa, los ves todos los años y sí, querés sí que cambien y ellos mismos deben cambiar los shows porque claro, se aburren. Hablando pero, de bandas que cambian los shows, yo fui a ver a Yo la Tengo a Montevideo, que tampoco le ve esto. Me quedé con ganas de ver el acústico de y Yo la Tengo. Y yo no, pero está todo bien, no? Yo te respeto. Ah, pero viste, sí. Te respeto tus ganas. ¿Qué sos, rockero ahora? Bueno, ya pasé por ahí, soy post-rockero. Sí. Soy post-rockero. No, porque odias el post-rock. Te haces el. No, ¿eh? Torto y no escuchás. No, toda la vida. Tora. Tora, así se pronuncia. Tortua. Tortua. Sí, yo lo escucho. Tengo unos boxers de Tortoise. No, el. Fui a ver, Yo la Tengo a Montevideo. Porque eran. Me imaginé que iban a ser más eléctricos y lo fueron. Y me encantaron. Y pensando en comparar shows. Me gustó mucho. Y Yo la Tengo, cambia la lista, o sea, cambiaba la lista todo el tiempo. Yo venía siguiendo, viste, en setlist.fm para ver más o menos con qué te encontrás. Y nada, hicieron algo. Lo que pasa es que lo que siempre tocan, porque lo tienen que tocar porque para que lo cante el boludo que tiene. Pero pará, ya empezás con el odio, pará. El bajista. Tocan siempre Síndrome de Estocolmo, que es el tema más feo de Yo la Tengo. ¿Y para qué lo estoy cantando eso? Como el otro, Marco. Bueno, igual vos se ve que no estudiás mucho. No. Porque, ¿qué pasa? Yo la tengo hace dos shows. Hizo dos tipos de shows. Y sí, ahí cambia mucho la lista de temas. Y acá toco en el festival ese, el festival donde... Ah, cierto. El Music Wings, sí, no sé qué cosa. Y el otro acústico... Que yo no pude ir porque pasaba música, ahora después te cuento una cosa lamentable. Y me perdí ese show de Yo la Tengo, bueno, acústico, que era tempranito encima, y es muchos temas del disco Azul, que es tranquilo, claro, que a mí sí, me sí, gusta sí, eso, así que bueno. Pero bueno, no vamos a hacer reseñas de recitales tan viejos. No, tan viejo no, yo solamente quiero marcar, si querés podemos decir así. Martín, para vos, ¿cuál fue el mejor show que viste en el 2025? Ya está. Ya me olvidé. No, yo lo único que me acuerdo es... Claro, por eso, sí. Bueno. Bueno. Bueno, basta. ¿Y qué fue? ¿Por qué te lo perdiste? ¿Eso lo vas a decir? No, tuve que pasar música en el Shopping Abasto. Perfecto, buenísimo. ¿Al lado de Coto? Pero ni siquiera había guerra de floggers contra emos. Claro. O sea, en esa época hubiese estado bueno. Sí. Pasás música y una batalla campal. No, en el patio ahí, en el medio, pero bueno. ¿En el patio de comidas? En el coso central, sí, adentro. Sí, sí, sí. La gente con bolsa de Adidas mirándome fijo así. Claro. Horrible, pero bueno. Es laburo, ¿no? Es lamentablemente sí. Y es muy fácil también, ¿no? Porque era... ¿Y no ponías canciones que tenían que ver con el shopping? No, porque era de cumbia, porque era un coso de cumbia. Viste que la cumbia ahora vos ponés cualquier tema de cumbia y cualquier lado y queda bien, digamos, ¿no? ¿A quién va a estar en contra? Toda la gente. ¿La cumbia es el nuevo Easy Listening? Sí. ¿O es la nueva bossa nova? Puede ser, sí. Lo que pasa es que no hay readaptaciones. En eso había un francés que hacía. Acá los únicos que nos animamos fueron esos Chicha Libre que hacían cumbia amazónica horrible, ¿te acordás? Pero no hay muchos. Estaría bueno que salga un belga haciendo cumbia villera. Bueno, como el alemán que hacía los de Kraftwerk. Bueno, claro. Sí, es verdad. Pero él fue antes, ¿eh? Ese fue un visionario. El señor Coconut. Y se juntó, muchos no saben, pero él se juntó con Jorge González de Los Prisioneros. Hizo un disco que tenía unas cumbias medio electrónicas en el 99, ¿eh? O sea, antes que todos. Antes bueno. Bueno, Marquitos, tenemos mucho en el programa, muchas cosas. Algunas películas que igual ya son viejas, porque me vi la de Paul Thomas Anderson, pero ya es vieja. No, la vi y no hay nada para decir, salvo que no tiene nada que ver con la novela de Pynchon. Ah, es una novela de Pynchon. Está basado en Vineland, no tiene nada que ver, y yo lo que digo es, hay que leer la novela, ¿sí? Yo no vi nunca que diga algo de Pynchon. Sí, está basado en la novela de Pynchon. ¿Quién cobra lo de Pynchon? Pynchon, si está... ¿Está vivo Pynchon? No. Pynchon está vivo, sacó una novela el año pasado. ¿Pero hay fotos de Pynchon? No, fotos no hay. Pero eso es la foto de Pynchon. Pero es mentira todo. Sí. Mirá si Pynchon es un... Pynchon es debe ser alien. Debe ser Clint Eastwood. Claro, eso te digo. Mirá si es alien, algo así. Sí, pero bueno. Si a vos te decepciona si el día de mañana ves que Clínimo, que Tomás Pynchon es alguien que no te cae bien. Por ejemplo... Y no sé, qué sé yo. ¿Cómo se llama el hermano? Alan Pauls. Tomás Pynchon. No, ¿qué haces ahí? ¿Te replanteas todo? No, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Porque lo más cerca que yo estuve... Estuve dos momentos de mi vida que estuve lo más cerca que estuve de tatuarme. Uno fue cuando era joven. Que a la trompetita. Que me quería tatuar un ADN. Sí. Ah, me acuerdo de eso. Y... Estaba fanático del ADN. Sí, y bueno, estaba full. Empezaba a estudiar medicina, estaba full. El ADN era mi pasión. Eso, entonces, la primera vez fue esa. Después se me pasó, dije, bueno. Y después hoy decía, bueno, menos mal. Me lo podía haber tatuado y no quedaba tan mal un ADN. Sí. Era mejor que el tribal, ponerle que se tatuaba todo el mundo en esa época. Sí, igual yo no me hice tatuado. Y lo más cerca después que tuve, y al día de hoy todavía digo, no sé, es la trompetita de... No, mano, está quemada la trompeta. Sí, ya sé, por eso no me lo tatuó. Pero digo, y una de las cosas que pienso es, y pero mirá si después se muere pincho y resulta claro, ser... por eso. Que la trompeta era el símbolo de los pedófilos, de no sé dónde. Es que hoy en día todo se da vuelta así. Es que todo se da vuelta así. De repente así. Tus gustos cambian, Marcos. Sí. De repente sos una basura de persona. Y sí, vos antes escuchabas Cacho Castaña. Bueno. Y era la festividad, el grupo de amigos, lo que todo lo que estaba bien. Y de golpe, Cacho Castaña está mal. ¿Cómo está tus mal? Amigos se transforman en Skeletor. Vos pensaste que estabas del lado de He-Man y estabas del lado de Skeletor. Claro, y vos decís, ¿cómo? Pero si las letras de Cacho. Sí, no, fajaba la mina, le decía a un travesti, decía la reina la bailanta. Increíble, la verdad, increíble. Nunca me lo vi. Es como Rob Halford cuando dijo que era gay en Judas Priest y ves la foto de Judas Priest y tenía unos bigotes con cuero. Sí, sí, sí, sí. Pero eso, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno. Sí. Bueno, Marcos, así. Yo leía Tom de Finlandia, que era... era un cómic para mí, pero bueno, yo veía que se frotaban un poco, pero digo, bueno, el marinero no hay lugar en el barco. Además es de hombre, claro. Frotarse entre marineros. Hablando de coso, de frotación y de homosexualismo. Sí, bien, sí. Empecé a que bronca me da, bueno, eso no es nada nuevo, pero empecé a ver, hay una serie que hicieron de Ed Gein. ¿Viste? Ed Gein era el chabón que... El redneck que mataba gente y hacía lámparas con la piel, todo, que se basó en la masacre de Texas, se basó en el loco este, ¿no? Y empecé a verla porque, bueno, a ver una serie bioserie. Y tuve 30 segundos, o creo que 2 minutos, y la saqué. Chabón, era un redneck, Marco, sin dientes. Imagínate, vivía con la madre muerta en una granja. Todo musculoso, en un momento parece desnudo, musculoso, medio fachero, teniendo una cita con una mina que jamás, ese tipo no tuvo cita con mujeres. Claro. Un tipo, o sea, no hagas la vida de un asesino, sería loco. Es como que el día de mañana hagas, no sé, del petiso de judo. Claro, no hagas salto y con oreja chica. El petiso de judo es un pibe alto con oreja chiquita. Que va a un colegio en Belgrano, claro. Que va a un colegio al St. George y salí ahí con el uniforme, todo. Estamos en un momento de superficialidad, bueno, muy grave ya. Pero ya hablando, muy grave. Hablando de eso, tiene que ver con esto de Thomas de P.T. Anderson diciendo que es basado en el libro de Thomas de Pynchon, pero es una versión libre que no tiene nada que ver con eso. Luis Ortega va a hacer la versión de Magnetizado, el libro de Busquets. Sí. Y no tiene nada que ver con el libro. Bueno, porque es libre. Es mi versión. Libre, es mi versión. Es libre. ¿Qué me vas a decir? Claro. Bueno. Así que bueno, en ese punto todo el mundo está tomándose. ¿Sabes lo que pasa? Mire, discúlpeme. Por yo favor, sé que hay gente. Marcos, saca el facón. Yo sé que hay gente del cine que nos escucha. Ustedes saben que los quiero. ¿Vos te importa la gente del cine que te escucha? No, Marcos, dale. Pero el cineasta cree que tiene mejor gusto y toma mejores decisiones que cualquier otra persona que se dedique al arte. Bueno, pues. Entonces, ellos saben más, tienen como mayor esto. Y entonces agarra una novela. Ahora que hago un recorte dice, con esto. Yo la voy a mejorar. Dice, yo la voy a mejorar la novela. Ah, bueno, sí. O agarran hacer un documental, ponele, sobre un pintor Y ellos saben más que el pintor mismo. Hay muy pocos. O sobre un músico. Hay muy pocos casos donde el director realmente es un importante, en el sentido que pone una impronta y todo. Y en otros casos que. Primero que. Pero la base de la actitud es que ellos entienden mucho más de todos que cada uno de las partes. Bueno, basta. Entonces, en ese contexto es que así se hacen las adaptaciones. Bueno, ya que hablamos de cine, basta con la mentira esa que veo reportajes y dicen, porque ahora todos en el bolsillo tenemos una cámara y podemos filmar. Porque después sale una película filmada con un celular y dicen, qué mierda, qué mal se ve, qué todo. Bueno, entonces no rompan, no salgan los low-fi de repente cuando compran 60 camiones con catering y con 60 tipos de luces y hablan de tecnicidad y después dicen, no, pero tenés una cámara en el bolsillo, ¿sabes? Bueno, hacé vos una película con la cámara en el bolsillo. A ver, hijo de mil puntos. No. Bueno, y esto fue el momento Sundance de Pink Moon. Porque el músico es un sorete. Pero por lo menos el músico no te dice grabá un disco con el celular porque dice no, tenés que llevarlo al estudio. Es un boludo consciente. Esto lo otro, se hace el... Bueno, fui a ver la película de Linklater sobre el homenaje a Godard. Que es como una película, una biopic del momento que Godard filma Sin Aliento. Sí. Y bueno, nada, como todo biopic, ¿viste? La mitad de la película estás viendo a ver si son parecidos o no los tipos que parecen con los famosos. Sí. Godard es fácil porque lo ponen encima de anteojos, sí, claro, parece Jota. Claro. está actuada por Jota. Y también, o sea, la película está buenísima, o sea, está bien que el chabón la hace con dos mangos, que filma con una cámara de mierda, que después filma y después va a grabar el sonido, no graba sonido, graba sin maquillaje, todo así. Pero la película misma de Linklater es todo un artificio de, claro, de mostrar con mucha más cosa. Entonces, como decís, bueno, la vida es una mierda. No es que la vida es una mierda, sino que hay algo en donde, no sé por qué, pero vos, pará, porque vos ahora te haces pero vos sos el que habla acá de marca de guitarra, marca de organito y todo. Ah, me estás atacando miedo ahora, tu hermano. No, porque viste, no sé, la gente tiene miedo, no es que tenga miedo, sino que no sé de dónde sale esta cosa de pensar que el hi-fi, que la tecnología, que en general son herramientas caras y que implican una complejidad al pedo muchas veces, es como el estándar de lo que hay que hacer. Es como la base para poder recién ahí mostrar un producto cultural. Bueno, te contesto porque me atacaste. Te contesto, ¿cómo se nota que no sabes nada y te negás hacia el dato? Porque justamente, si hay algo low-fi hoy en día, son los teclados viejos. La gente la juventud graba con todas cositas, sintetizadores chiquititos que salen ahora, que no tienen ruido, y el ruido lo generan con otras cosas, pero o compran un pedal. Hay un pedal que se llama Hologram, un pedal que te simula una cinta, y graba una puerta estudio para eso, pero no. Está todo así, pero bueno. Los sintetizadores tienen ruido, los viejos sintetizadores. Entonces no es a uno le gusta, Marco. Es el ruido que había que hacer. No, ya sé, pero digo, también en alguna época fueron basura. Como el vinilo ahora, que vale un huevo, fue basura. Sintetizadores en alguna época fueron basura. Sí, pero antes de ser basura fueron lo que había que hacer y eran representación de... la alta calidad. No, pero justamente el instrumento se hizo. Ahora, después lo usaba Rick Wakeman o después lo agarró Depeche Mode y le puso un sintetizador arriba de una caja de cerveza, que hay fotos de los primeros cosas, y hacía una tocada con un dedo. Sí. Y bueno, es así. Es la magia, Marcos. Es la magia de la música, del arte. Del arte. Del arte. Se sublima el arte. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a una pausa o querés algo cortito? ¿Tenés algo cortito ahí para decir? Pues yo ya tengo. Después quiero hablar del libro. Sí. De la cantante de Luz, que voy a hacer muy duro. Upa. Sí. Después, ¿qué más? No, está bien. Bueno, dale. Hagamos. Vayamos a una pausa musical. ¿A una pausa musical tuya? Sí. Bueno, dale. Tonta niñita, has perdido eso, mi dulce gatita. Has perdido eso, mi mala zorrita. perdido eso, mi tonta chiquita. Arreglaríamos esa fruta con una camarilla blandita. Has perdido eso, ¿de qué no? ¿De qué no? Pondríamos música más bien suavecita, apagaríamos la bombillita. Te cogería entre mis bracitos y el sueñecito comenzaría. Nenita, ponte en mi lugar, mi pirulito no da más. Eres solo una máquina sexual. Nenita, ponte en mi lugar, mi membrecito no da más. Eres solo una máquina sexual. Sexual. Sexual. Sexual, sexual, sexual, sexual, sexual. Tanta niñita, has perdido eso, mi dulce gatita. Has perdido eso, mi tonta chiquita. Has perdido eso, mi mala zorrita. Arreglaríamos esta cita con una cama bien blandita. Has perdido eso, ni que no. Has perdido eso, ni que no. Sexual, sexual, sexual. Has perdido eso, has perdido eso, has perdido eso, has perdido eso, has perdido eso, has perdido eso, has perdido eso, has perdido eso. Thank you. pasa vos? Ah, un homenaje a la ultraderecha europea. Sí. Dos bandas que empiezan con S. Sí. Siniestro Total primero, sí, haciendo el hit de, para nosotros, de Ponte Mi Lugar, sí, pero la versión de demo, porque salió un disco con los demos del primer disco. ¿Y vale la pena? Vale la pena escucharlo, no sé si comprarlo. No, pero digo, vale, pero, ¿por qué no ponemos la versión buena? No, porque esta versión me gustó mucho y además toma protagonismo el excelente bajo que tiene esta canción. Y pues se escucha más el bajo. Uno de los mejores temas post-punk en habla hispana, lejos. Sí. Y entonces, como siempre, hablamos mal de los bajistas. Es raro que en este programa se hable mal de algo, pero justo de los bajistas a veces. ¿Por qué? Los boludeamos. No, vos los boludeás. Si hacen slapping, lo directamente le tiras piedras. Y bueno, sí, hay que lapidarlos, pero bueno. Es lapidada, Dios. Bueno, no importa. Era Siniestro haciendo Ponte Mi Lugar y recién era Sentrido. Haciendo. Sos la única persona que brand new revalora el proyecto Sentrido. El proyecto Sentrido. Yo soy muy del proyecto Sentrido. Me encanta Sentrido. Que después hace. Uno no se explica por qué saca discos como Low Barlow y el Sentrido. Si sos vos. Pero viste, se debe aburrir y él piensa que si cambia el nombre es como la gente que cambia de lugar los muebles. Sí. Son los mismos muebles de siempre, pero si los cambia de lugar en nueva vida. Sí, porque hace lo mismo, sí. Sí, porque además. Folk Implosion era distinto, pero era con otro chabón. Folk Implosion era diferente. Fue el momento diferente que tampoco. Bueno, pero era, había caja de ritmo. Pero hay una caja de ritmo, exactamente. Sí, sí, vos escuchás esta canción y digo, ¿esto qué es? Vos lo que decís. De hecho, me pasa eso. Si yo escucho cualquiera de los proyectos de Barlow. Yo no digo esto es cebado, esto es tanto. Yo digo esto es Barlow. Claro, totalmente. ¿No? Bueno. ¿Y por qué derecha? ¿Son de derecha? No, porque era SS. Ah, hay que explicar los chistes. Muy bueno, Marco, sí, yo la verdad te. Hay que explicar los chistes. No entendí tu chiste. No. Marquitos, rápido, esto le vamos a decir a la gente, le vamos a recomendar el documental que está en YouTube de Waldo de los Ríos, pero con un asterisco y abajo. Mirá, justamente. Un asterisco y abajo que dice. El final no, casi por poco arruina todo. Sí. No lo arruina porque Waldo de los Ríos es una persona que filmó todo, Daniel Johnston filmó toda su vida, está filmada, está grabada con audio, tiene fotos increíbles y como archivo 10 puntos. Y el enfoque del tipo que hace. La parte visual del documental, increíble. Ahora, en la voz en off, el final lo arruina todo porque se mete él. Para, digamos esto: el documental está basado en una biografía que escribió un chabón que se ve que era el que tenía acceso al material audiovisual. Creo que es él. Entonces, él tuvo que lidiar, el director, seguramente, con este señor que quiere aparecer. Que hay unos momentos de off que es para cagarlo a trompada. Disculpa, yo estoy en contra de la violencia. Sí. Pero hay veces que es necesaria. No, o sea, ya decían esto de lo difícil es administrar la justicia y la violencia. Decía, cantaba Mambo en los Gino. Ah, bueno. Pero que es una frase de. Yo no sé si no está en. Ay, se me fue el nombre de. En Acto de Violencia. Ah, bueno. En Acto de Violencia, creo que es. Esa frase creo que sale de Acto de Violencia. Puede ser, Y que Mambo la canta y que yo ahora la digo. Está bien. Sí, porque sí. El tipo, en un momento, son esta gente que aparece en cámara, aparece en la voz en off y es contando él con Waldo. No, el final es lo peor. Y el final es su versión de Waldo. No, el final habla ya por él. Sí. Habla por Waldo directamente, que está muerto hace tiempo y él dice. Ya lo que pasa. A él le hubiese gustado. ¿Qué sabés que le hubiese gustado? Sí, es un tipo. Me maté porque la sociedad estaba en contra. Claro, él hace como un ventríloco. De la homosexualidad. Sí, bueno. Dale. Sí. Bueno, basta. Bueno, pero tiene unas imágenes. Hay unas. Cuando prueba los delays es genial. Hola, sí. La madre, totalmente manipuladora, mala. Madre mala, pero es una de las peores madres malas que he visto en el cine. El papá de Luis Miguel, al lado de esta madre. No, sale corriendo. Aparte de nada, folclorista, todo, como debe ser. Bueno. Y por igual. Igual te hacen una. Es como el documental de Herzog con el chabón de los osos. Sí. Supuestamente está el mito de que está filmado el suicidio. Ah, bueno. Y sí. Yo estoy casi seguro que sí está filmado el suicidio. Y puede ser, sí, sí, sí. Y porque el tipo decide suicidarse, no es impulsivo. Sí. O sea, va a pasar, tiene toda una mala noche. Sí, que sí, que sí, termina sí. En eso. Tiene el paralelismo con Joe Mick. Sí, sí. Por tanto, el sonido, las cosas, esa tecnología 60 sí. Que tenía y su homosexualidad tapada, pero a la vez en un mundo donde en esa época no era. Pero igual, eso también, pero, porque la relación que él tiene con sus parejas, mujeres. Sí. No es una pantalla. Ah, no. A mí me parece que justamente el error está en pensar de que él era un homosexual que nunca pudo ser homosexual, cuando en realidad el tipo fue lo que pudo hay ser. Fotos en una banana inflable los tres de vacaciones con su novio, no pasa nada. En Puerto Poyenza. Claro, pues se lo disfrutó el chavo, sí. ¿Sabes qué? Pero bueno, basta, Marco. Pero por eso me parece que era el tipo disfrutaba de eso. El enfoque del final es malísimo, sí. Porque dice casi que el tipo sufrió. ¿Y vos? Sí. La verdad que no está sufriendo mucho, no, digamos. Pero bueno, vivió una sexualidad plena. Nosotros y hablaríamos de más hablando de él y él también habló de más. O sea, los dos hablamos de más. No. Nosotros por ahí diciendo, no sabemos, por algo se suicidó, ¿no? No sufría y se pegó un tiro. Algo le pasaba, pero el otro también habla también, así que estamos la misma. Se pegó un escopetazo. Nos damos la mano y bueno, hacemos. Se pegó un escopetazo. Y bueno, sí. Los suicidios con escopeta. Uy, qué violento, ¿no? ¿No? O sea, Hemingway, o sea, el top 5. Y Kurt Cobain. Kurt Cobain, Hemingway y Waldo. Ahora, Kurt Cobain, lo que no entiendo del suicidio de Kurt Cobain es que el chabón un mes antes se quiso matar en Roma con pastillas. ¿Y cómo pasás de pastilla a un escopetazo? Y fácil, ¿quieres que te lo digo? Por favor, el psiquiatra no va a decir. Te querés matar con pastilla, fallaste, sí. Si no, la próxima la hago bien. Pero es mucho la diferencia. Sí, pero se quería asegurar. O sea, te quisiste matar de una forma light, que son las pastillas. Y de repente la escopeta sigue una. Sí, y lo más probable es que haya tomado un montón de pastillas antes de pegarse el tiro. Ah, sí, eso es verdad. Porque no es que vos te levantás. Lindo tema para ti. Te levantás, estás lúcido y decís, bueno, voy a apagar el gas. Así que. Claro. Voy a apagar el gas y después me pego un escopetazo. Esto es de una charla de verano. Esto es de podemos hablar en un parador. Hay que hablar de estas cosas. Basta hablar de boludeces de. Bueno, basta, Marcos. Para mí es una boludez, discúlpame. El suicidio para mí es una boludez. Y sí. Escuchame, son todos unos cobardes. Hay unas cabinas muy buenas para suicidarse en no sé qué país, ¿viste? Ah, mira. Que vos te vas ahí y te matás en una. Japón. Yo leí un libro una vez de un finlandés que era amigo de Kaurismäki. Porque en Finlandia sí. No creo que haya tanta gente. Se conoce. Sí, sí, sí. Y que tiene un humor medio parecido. Y el padre de Haaland también era amigo, se juntaban los. Y el tipo va a veces de Noruega. Va a suicidarse sí. A un lugar y escucha un ruido ahí y al lado había otro tipo que se iba a suicidar y se hacen amigos. Ah, yo lo leí eso, se llama El Club de los Suicidas. No, sí. Este se llama Delicioso Suicidio Masa, algo así se llama el libro de finlandés. Por ahí tiene otro título, fíjate, si búscalo ahí. Pero. Anagrama, de amarillo. Anagrama, amarillo, sí. Lo escribió un sueco igual. Bueno, no, disculpa, la península. Un escandinavo. Pero escribió un sueco. Y se llama, yo creo que se llama El Club de los Suicidas, como la película Suicide Club, pero que capaz, debe tener un título en sueco que lo tradujeron quizás en dos ediciones diferentes de forma diferente. Sí, como pero ese chabón que se va a suicidar y hay uno que está por colgar en un galpón y alquilan un colectivo y van juntando gente que se quiere suicidar para terminar todos en un gran suicidio que iba a ser a todo trapo. ¿Por qué tan diferente los tipos? A mí no me gustó mucho la novela esa, pero sí me pareció interesante la idea. Primero hacer una comedia con eso. Sí. Y lo otro es la idea de que el suicida en el fondo es un acto narcisista, el último acto narcisista. Sí. Como Greco haciendo una obra. Bueno, sí. Como, pero eso lo blanqueó. Como la otra poniéndose las piedras en el tapado de piel y meterse en el mar. Sí. O en el lago, no sé dónde se mató Virginia Woolf. No sé, es como. Sí. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Por eso en tela de juicio el suicidio? No, ¿cómo voy a poner en tela de juicio el suicidio? No sé, bueno, o sea, pensás que. No, para mí es un acto artístico el suicidio. Ah, bueno, está bien. Así, pero bien. Y hay arte y arte, ¿viste? ¿Qué sé yo? Capaz hay gente que se suicida y que en realidad. Y hay gente mala leche. Es un disco de los Enanitos Verdes y gente que se suicida y Pet Sound. Hay gente muy mala leche en el suicidio porque el que se tira y no ve si ahí abajo pasa alguien. No, el que se suicida matando a alguien o traumando a alguien. Claro, ese es un. Ah, el tipo que se pega un escopetazo en el libro. En cámara, viste que en Estados Unidos un funcionario se pegó, en la hora de la siesta están todos viendo la tele. Por eso. Dale, sí. No, y el del frasquito estaba bueno, la verdad. Bueno, uno que era de Europa del Este, no sé qué, que agarraba, sacaba el frasquito, se lo tomaba en cámara y quedaba ahí. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Es como un shot de cianuro. Como el Golden Axe que se comían los bondecitos. Claro, totalmente. Bueno, sí. Basta. Marquitos. Bueno. ¿Qué tenés ahí para hablar? Hablando de documentales, no voy a hablar de eso. Porque no, basta, pedo. Marco, vamos a hacer Pimón más seguido también. Sí, esto sí. No es el primero. ¿Viste Sinners? Sinners, me suena. La película más nominada al Oscar en la historia. No la vi. ¿No? No la vi, creo que no. ¿De cuándo es? No, es de ahora, tenés que verla porque... Bueno, déjame que la vea entonces. Ya, sí, porque eso es un debate. ¿Está en plataformas? Es un debate total. ¿Están platas? ¿Están platas? Sí, no sé, estaba en Disney, creo, en una de esas. Bueno, listo, la voy a ver. Bien, listo. Entonces, No, solamente un detalle. Estuve ayudando a tu sobrino a preparar las materias de diciembre, que por suerte aprobó. ¿Se llevó materias? Se llevó materias, por suerte aprobó casi todas, ahora tiene que. Una sola le quedó. Bueno, pues ya pasó. Ya pasó de año. Con dos previas no, pasas. En el colegio donde está él es con una sola. Oh, qué buchón. Sí, es un colegio, lo mandamos para que se haga hombre. Y una de las cosas que tuvo que leer fueron varias novelas y cosas para lengua. Sí. Y tuvo que leer Soy Leyenda, el libro Soy Leyenda. Sí. Que está bien. Bueno, antes que mi planta naranja lima o no, el mío Sid, boludo, dale. Yo creo que por esa, lo menos. No sé si va a zafarla, pero más adelante. No, ojalá que salga, que sí. Ahora tenés que leer Drácula para el verano. Bien, pero eso. Sí, pero vos bien decís vos. ¿Qué sabes que lo que dice tu sobrino? No, que embole, que embole, Drácula. No, está bueno. Es una novela epistolar, le dije yo. Bueno, vos también, boludo. Sos un pelotudo. La de Coppola que está en la. Que se culea con una raya que está así. Claro. Y que está con los lentecitos, mostrar para que enganche. Bueno. La cuestión es que tuve que leer Soy Leyenda, que también, viste, es de vampiros. Sí. Soy Leyenda de vampiros. Sí, sí, sí. Está bien. Pero al final de esta edición. ¿Quién es el profesor? ¿Es el de Harry Potter? ¿Es el profesor? ¿El todo sí. Oscuro, un dark? No, Leyenda también tuvo que leer cosas. Que, claro, Rosario de las 10. Que también está buenísima Rosario de las 10, igual. Pero bueno, ¿no? De Marcos de Nevi. Ah, Marcos. Bueno, la cuestión es que Soy Leyenda. Una novela, no sé, está bien, es como un diario. Ya lo dijiste, Marco, por favor. ¿Verdad? Y al final, sí. Era como larga, no es tan larga la novela. Al final hay un guión cinematográfico de la novela. Sí. Y hay una nota del autor, la novela es de los años, creo, 40 o 50. Ah, mirá. Y dice, se hicieron tres versiones cinematográficas de esta novela. Sí. El último hombre en la Tierra... Sí. ¿Te acordás? Sí, esa claro. De Charlton Heston. Sí, sí, sí. Clásico. Era una versión de esto. Ah, mira. Porque en realidad esto es como. El Eternauta es medio eso también, ¿eh? Como que de golpe. Marco, no te metes. Hay toda gente que se transforma, está enferma, menos uno que no se enferma y sí. Tiene que sobrevivir de los otros y se encuentra con gente que también no. Bueno, entonces, sí. Eternauta, versión vampiro. Y está esa. Y el chabón estuvo a punto de ser él el que haga el guión y la película con la Hammer. Sí. Y cuenta que ya estaba todo, y cuando estaban por aprobarle el presupuesto, la Hammer se funde. No. Entonces, y después está esa, hay otra versión más de que era sobre, no me acuerdo, otro clásico de películas, sí. Y después está la nueva, la de Will Smith. Y el chabón dice, la que menos le gusta es justamente la que estaba buenísima, que es la que le llenó de guita. La primera. Sí, esa no le gustó. ¿Pero qué hace? Pero entonces, yo ya sé que no se va a filmar nunca, porque ya es raro que sea una cuarta versión de la novela. Entonces te pone en la edición el guión que había hecho él, porque para él era el mejor guión de todos. Ah, mirá. Y me dio como ternura el chabón, sí, ahí, que además es un one hit wonder. Lo único que escribió en su vida fue eso. Y bueno, y entonces te ponía, no, pero imagínense la, entonces te pone el guión de la película al fondo. Están estas ediciones que se consiguen de saldo, que editó Clarín, sí. ¿Viste? De cosas, bueno, de ciencia ficción, no sé, medio raro, porque esto no es ciencia ficción, pero bueno. Pero bueno, nada, quería contar eso, porque me pareció como rara esa relación del autor con su obra. Sí, sí, que pone el guión. Y bueno. Bueno, Marquito, vos tenés ahí otro libro, si querés. Ah, sí, bueno, no voy a hablar mucho, porque tengo en mis manos el libro Cruzando los Dedos de Miki Berengi. ¿Quién es Miki Berengi? Miki Berenci. Es la cantante de Lush, la banda de 4ID, de Joe Gaze, de no sé, Dream Pop, no sé. De Dream Pop. La, Dream ahora Pop, que se claro. usa esas palabras. Claro. Lush. Pelo rojo, ¿no? La de pelo rojo, sí. Uno dice, ¿recordás cuando compramos Lush? ¿Y vos te acordás cuando compramos un disco de Lush? ¿Un CD de Lush? ¿En dónde? ¿Y Parque de Gavia? No. Bueno, sí, ese uno. Pero hay uno muy, muy loco que lo compramos en Córdoba Capital, nuestro primer viaje a Córdoba Capital. Mira, cuando nos paraba la policía, vos estábamos en Bermuda. En Bermuda y con una campera roja que era muy vistosa. Nos paraba la policía todo el tiempo porque estábamos en Bermuda, sí, y con la campera de Adidas, porque estábamos, sí, digamos, muy Manchester en esa época. Sí, sí, sí, nos paraba, sí, la policía solo con el rompeviento. Rompeviento y. No fue hace tanto, o sea, fue hace. No. Sí. 95 fue. Sí, sí, fue hace mucho, pero bueno, pero Córdoba. Bueno, la cosa es que. Estuve en Córdoba. En Córdoba. Un gran abrazo a la gente de Córdoba. Bueno, Marcos, vas a empezar a mandar saludos. No, no, pero digo, me acordé. Lush en Córdoba, digo, todo esto, cómo, sí, cómo el mundo de diferente manera adquiere sus cosas. Y digo, yo le diría a ellos, pensaron, yo compré esta banda en Córdoba. Bien. Culeado. Sí. Culeado. Ah. Y bueno. La primera página del libro. Ya veo la palabra patriarcado. Y dije, no, bueno, Marco, no seas Franchella, puede ser que terminé. Y dijo, viste, digo, este. Es un riesgo, igual, perdón. Sí. Hay un riesgo de base, sí, que es que los músicos, como casi todos los artistas, se van volviendo. Cuando había que van tomando, creciendo color. Años. Bueno, acá se descoloró porque ahora está morocha. Ya. Claro, bueno, ahí empiezan como a ponerse un poquito más, ¿viste? Fundamentalista en sus ideas, ¿no? Fundamentalista. O sea, si sos de un lado o del otro, pero la onda es que seas al máximo. Sí. Bueno, dije, uy, no me digas que va a empezar con. Pero no, no, ¿por qué lo compraste? Porque a mí no se me ocurría jamás comprarme el libro de la cantante. ¿Sabes? Te digo solo porque pensé, digo, la mina tenía. Me acuerdo que Folino hace mucho me había pasado un Twitter, sí, donde había subido muchas fotos de la época, y digo, va a estar lleno de chusmerío noventero. Está bien. Y de un chusmerío showgays que no hay tanto. No, es verdad. O sea, porque no se escucha, porque cuando te dicen el rumor, claro, está el ruido de fondo. Bueno, entonces dije, uy, la puta madre, ¿viste? Porque no por nada, porque ya si en la primera hoja decís eso, y después, ¿viste? Y es el típico caso de alguien que se contradice todo el tiempo con, claro, pero está empecinada en tener su idea del feminismo, pero a la vez totalmente contradictoria a lo que incluso dice su visión de ahora. Porque una cosa es uno siempre lo que opinaba antes y lo que una cosa es su visión, sí, de ahora. Vos podés tener justamente la gracia de escribir algo que en el momento podés separarte de lo que eras a los 20 años de ahora. Pero bueno. La mitad del libro. Perdón, una cosita, porque no sé a dónde, sí, va, pero justamente la escena de los 90, si bien tenía cuestiones de patriarcado, porque el patriarcado está y sigue estando, o sea, sí, estaba, pero justamente es quizás una de las escenas en donde más igualdad de género, bueno, sí, hubo. No, no, igual, pará, por eso. Porque, no, o sea, en otro contexto, si había una chica en la banda, era para que haga coros. Sí. Y acá tocaban instrumentos. No, bueno, sí. Igual, bueno, más allá de eso que meterse. Digo, sí, no, yo lo digo. Sí, está muy bien, Marco. Porque si no, por estamos eso evaluando. Pero esperá, si todavía no estamos evaluando nada. No, ¿sabes qué? Sale, calmate un poco. Que por eso es contradictorio, ¿no? Porque. Primero, hasta la mitad del libro, o pasando la mitad del libro, es la historia de su padre. De que era un bon vivant, que la madre que era japonesa y que era modelo, que la abusaba no sé quién, de que se intentó suicidar. Hasta la mitad de ese libro puede ser de Marilyn Manson, de cualquiera, ¿entendés? Sí. Que yo digo, está todo bien, pero querés contar tus aparte. Eso, de el tema de contar los abusos, todo, ya está, ya guárdatelo, boludo, contalo más inteligentemente, no contarlo desde querer hacer un medio carancheo con tu propio abuso, claro, y todo. Porque así todo justamente lo superó y todo, pero bueno, medio libro de eso, no, viste, como que ya. Pero además, perdón, una cosita. No, Marcos, vos cuidado, porque no, vos te pones loco con esto. Una cosa. Yo me estoy comprando el libro de la cantante de Lush. Totalmente, eso. No, me estoy comprando el libro de Mika, ¿cómo se llama? Mickey. De Mickey. No, sí, es el libro de Mickey. Pero espera, pero digo. Pero el editor, que voy es, si elijo. Pero tenía que ver eso. Perdón, a ver, cuéntelo, sí. Abusos, está todo bien, es un libro, puede ser lo que se le canta el culo. Pero digo, el tema de los abusos, ¿tiene que ver con algo de su. ¿Están linkeados con algo de su arte? No, y por eso te digo una cosa. Hasta la mitad del libro, porque no es que también es solo abuso. Digo, pero entre todas las cosas, pero cosas como cotidiana que le pasa a todo el mundo, o sea, sí. O a mucha gente, por ahí sí. A muchos no nos pasó, pero mucha gente conocida, cosas le pasó. Sí. Pero el tema es que, bueno, ella se hace conocida o que uno quiere por justamente cantar en una banda, y hasta la mitad del libro pasando no habla de música ni siquiera. Claro, entonces bueno. Digo, ¿hasta qué punto era la música algo... importante? Yo esperaba eso, aunque sea, decime sí. Qué discos había en tu casa, no sí, sé, nada. Sí. Bueno. Mi viejo claro. Una vez apareció con un marido y tal. Y después, que esto sí me pareció patético, porque lo otro, bueno, vaya y pase el. No, bueno, es eso, cada uno larga las cosas, como sea, y eso. Pero después, cuando empieza la banda todo. Primero hay un tema que ellos se hacen conocidas por ella y la otra chica, que eran las que componían todo, y después había dos chicos. Uh-huh. Pero se hacen conocidas la imagen de ellas dos. Claro. Y las revistas la empiezan a sacar fotos de ellas dos, y la banda no. Y ella decía, no, está mal eso, pero aceptaba todo. Claro. Ves, después las fotos están, ¿eh? Vos mirás sí, y sí, están sí. Las fotos, ya, no, pero somos una banda, no somos un dúo, no sé qué cosa. Y después empieza tilingueadas, claro. Muy de... que eso sí me parece de terror. Como quién se la quiso levantar. Oh. O sea, y después empieza cosas que. Esperá, no, que esto es increíble, Marco, porque aparte me hablaban bien de este libro. Empieza a decir boludeces que si eso lo hace el bajista de Guns N' Roses, un libro es un pelotudo lo hace. Claro. Y esto es una pelotuda. Ajá. O sea, no estamos hablando porque hace shoegaze y nada, hace todo el tiempo. Insinuando quién se la quiso levantar, pero aparte cuando tenés 20 años, si tenés 50 años y todavía no pudiste largar de que una vez Bobby Gillespie te miró el culo, decís, bueno, dale, sí. Boludo, o sea, que eso es lo que te va a contar de tu vida. Claro. Que Bobby Gillespie te miró el culo en un camarín a los 20 años, dale, dejate hinchar las pelotas. Entonces, y después empieza cosas así de boludeces de hotel, claro. De gira, de banda de gira. O sea, la mina nunca estuvo con... la música le salió de pedo. No, es que es un contexto, Marco. Viste que eso pasaba en... Pero podría haber estado Adrián y los Habaneros y es lo mismo. No, creo que Adrián se maneja mejor. Pero digo, ellos tuvieron la suerte. ¿Vos te acordás que en la época, el primer Lollapalooza fue en 92? ¿Y te acordás que llegaban los piratas en el parque claro. De Lollapalooza? Y la verdad que era Ministry, que había una foto, sí. Era Ice Cube, era Lush, que de pedo. Ellos tuvieron suerte que se metieron en Estados Unidos. Sí. Entonces, por eso también la escena de shoegaze, y ellos tocaban con Ray, con todo, en cosas, pero ellos tenían la beta que podían ir a Estados Unidos. Y claro, la palusa, todo. Y en un momento se hace como que le tira un palo al de los Chili Peppers, que obviamente un boludo, y las cosas que... todo, yo no sé, pero después tiene una foto acá con el de los Chili Peppers. Claro. Y la pone en el libro. La pone en el libro y dice, ay, era lindo. Eso es una boluda. No, una boluda. Sos una boluda. O sea, el diario de una boluda se llama. Digo, la puta madre, boludo, pero al final, digo, bueno, acá voy a demostrar, sí. Separo la obra del artista, obviamente. Sí, no, yo no, no escucho nunca más claro, un disco de Lu. A la vez, digo, bueno, Marcos, si todos sacan libros, yo creo que escuchamos la mitad de los discos que tenemos. Pero digo, si el libro es así. Y otro día me puse un día nublado, me puse Gala de Luz y me sigue gustando, Marcos. Yo doy vuelta a la página, todo, pero... Para mí lo que hacen la música y todo eran los chabones, ¿eh? ¿Eh? Para mí eran los chabones. Para mí eran los chabones. Dale, bueno, vale. Esta la ponían porque era linda. No. Así que era lo más interesante era eso, cuando por ahí hablaba de algunas cosas de la música, pero después, pero puterío berreta, tipo, onda, Emma está saliendo con Kevin Shields. Y pobre Kevin, sí, la parte no dice nada, no es que dice. Claro. Solamente lo quema así para decir eso, no es que dice que bueno, es que se portó mal. No, nada, pero es para. ¿Qué dato asuma eso? Claro, pero además ponerle, digamos, como sale con Kevin Jeans, hace tal claro, cosa. Nada, no, no, es berretísima. Digo, porque si lo ven, porque están. Estos son los libros de la editorial Contra, que sí, hay un montón. Sí. Digo, no lo compren. Porque. Y la no, verdad que no parecía. Está bien. Y nada. Y todo esto. El baterista también suicidándose, hablando, porque estamos mirá, un día muy suicida. Bueno. Que esto, si estuviera en YouTube, no podemos decir la palabra, ¿viste? Que, ah, sí. Que esto es increíble. Y hay que buscar una... este universo. Sí, no sí, podés sí. decir la palabra suicidio, pero podés sí. ver un video de un chabón tirando tiro. Claro, pero bueno, no es suicidio. Claro. Así que. Y ahí, bueno, algo coherente que hizo en su vida, separaron la banda después del suicidio del chabón ese. Uh-huh. Pero bueno, ya está, Marcos, no quiero hablar más del tema. Bien, porque, bueno, perfecto, buenísimo. Listo. Pero digo, lo que fue la prueba superadora es que pude escuchar Lush después del libro. Bien, vayamos al bloque nacional, ¿te parece? Sí, ya. Thank you. pasaba, Marquitos, en el bloque nacional? Bueno, salió finalmente el disco de Rojo Venecia, la banda que yo había ido a ver en vivo y que me ha gustado mucho. Sí, el año pasado. Así que, y dijimos con mucho fervor, fervor de viejo, que tocaban, hacían un cover de... Esa es tu banda, es de, o sea, fervor de viejo. Fervor de viejo, hacemos covers. Sí. Hacemos covers de gente de ahora. Sí. Que hacían Extraña Clase de Persona, una canción que está entre las 10 favoritas nuestras de toda la historia del rock nacional. Sí, de Mal Recetado. Y de Mal Recetado. Y acá, bueno, acaban de escuchar la versión que hicieron las chicas de Rojo Venecia de esa cosa, que tienen otro tema. Está muy bueno el disco. Es lindo, es así. ¿Es EP o es disco? No sé, yo le digo disco. Yo ¿Pero cuántos temas son? Y no tengo idea, yo lo escuché de Spotify. ¿Pero cuántos temas eran? ¿Te acordás cuántos temas escuchaste? No, lo puse. ¿O sea, de 20 temas? Y duró fácil. Yo escuché 35 minutos, escuché, así que no sé. Y es un kraut espacial como lo que estuvieron escuchando recién. Y hay un tema que nombra, en la letra es hablan de Ricky Espinosa. Voy a tirar ese gancho. Sí. Bueno, recién Marcos era Gausuncho, que ahora voy a contar cómo pasé este tema. El tema se llama Lucero del Litoral. Fui a ver a Mariano Rodríguez, que estuve con él, le mando un abrazo. Lo vi dos veces seguidas. De repente a Mariano, que hace un montón no lo veía, y la pasamos muy bien en una fecha que tuvo el año pasado, que era Gausuncho, Mariano y otros más que no me acuerdo. Y estuve mucho tiempo con él, que hace un montón que eso, no hablaba, me gustó. Y Gausuncho me sorprendió para bien, porque a mí hay algo que me pasaba con él, es que era muy panda beer, ya demasiado... demasiado igual, o sea, como viste cuando alguien admira tanto a alguien que ya hasta los... Y cuando es tan personal Panda Beer, porque, claro. O sea, si bien el chabón canta como Brian Wilson, pero la gracia es que es Brian Wilson mezclado con Porta Studio, con samplers, sí, y cosas, y eso lo hace personal. Bueno, él hace lo mismo que Panda Beer, muy parecido. Y ahora, como vive en Corrientes hace un tiempo, es de ahí, creo, el chabón empezó a hacer cosas medias como... Samplea cosas media de chamamé, del litoral, bien, pero sigue manteniendo esas cosas de voces de Panda Beer. Y entonces digo, le encontró la vuelta, claro, a lo personal. Me compré el casetito, lo editó Fuego Amigos, y lo puse en casa a la mañana y funcionó espectacular. Así recomiendo el disco de Gausuncho, el último que sacó. Y me gusta que le haya sacado esa vuelta para diferenciarse, ¿no? Para que no quede tan... Así que, bueno. Hablando de Corrientes, la otra vez me vi la primera noche del Festival de Corrientes en ADC, que estamos viendo festivales, ¿viste? Está claro. La Sumaría, todo. Estaba Tarrago Ross, que ahí me di cuenta que Tarrago Ross nació el mismo día, el mismo día, el mismo año, todo, que nuestro padre. Mira. Podría haber sido nuestro padre. Y por ahí es. Quizás lo sea. Y está, ya está bueno, grande. ¿Cuántos años tiene ya? Y lo mismo que la edad que nuestro padre. No digamos. Y la verdulera toca él, no es como los Rolling Stones que tienen atrás uno cantando y tocando la guitarra. Bueno, pero el de los Palmeras también. Él toca la verdulera, la mantiene él, y tiene este tipo. De golpe lloró, llorando porque estaba emocionado, citó a Nietzsche. Después le entregó al gobernador de Corrientes, le entregó los derechos de una serie audiovisual con animales de coso, porque para que lo vean, para que lo pongan en las redes y todos los chicos de Corrientes puedan verlo y de la Argentina puedan verlo. Y después terminó, le dedicó un tema al protozoario, tiene un chamamé que se llama el protozoario, y después terminó diciendo, bueno, y ahora vamos a terminar con un chamamé rústico. Y se fue delante del escenario y empezó a tocar un chamamé rústico. Claro. Y lo dijo así, voy a tocar un chamamé rústico, y era un chamamé rústico. Muy bien. Una aplanadora. Bueno, Marquitos. Pará, tengo una cosa. Sí, perdón, es lo último, pero lo tengo que tener porque si no, esto va a quedar perdido de vuelta. Dale. Estaba perdido en el tiempo, yo lo rescaté. Bueno, y si no lo, ¿pero no querés guardarlo para el próximo? No, no se va a perder de vuelta en el tiempo. Son dos segundos. No, para hacerlo bien el informe, pero no tan largo. No, pero por eso. Déjame, loco, estuviste hablando media hora del diario de la boluda. Sí, la verdad que sí, pero tengo que pasar. Y bueno, es así. Ya te tenés que ir, ya vamos. A ver. No, encima es muy bueno. 1989. Bien. Revista Pelo. Bien. En la tapa están los fabulosos Cadillacs. Bien. Y adentro, bajo el subtítulo Fenómenos y Leyendas. Sí. Acid House. Y la carita de Acid House. Y dice, modos de empleo y formas de uso. El manual del perfecto acid house, boy, luz y sonido. Y droga, ya que estamos. Vos que pensabas que te las sabías todas, vos también. Pasen y vean El Retorno al Paraíso, un remedio de ser feliz. Pedíselo a tu kiosquero amigo. Y es una nota firmada por Rodrigo, comillas, de Trip Fresan. Esto no lo estás diciendo vos, lo de The Trip. No, juro que está así. Rodrigo de Trip Fresan, ahí está, mirá, lo veo. Y en realidad lo que yo quisiera leerte... Bueno, bien igual las cosas que veo por acá. ¿Cómo ser un acid boy, un acid house boy? ¿En Argentina? No, en el mundo. Tomar nota, dos puntos. Ropa suelta, en la que resulte fácil moverse. Botoncitos del tipo Smiler, esa optimista cara amarilla que dibujabas en el colegio primario. No pensar. El pensar interfiere con las actitudes reflejos de tu cuerpo. Los movimientos no deben ser calculados. Tienen que ser de una espontaneidad primigenia. O sea, tienen que ser espontáneos. El acid house es, después de todo, la manera más fácil de volver a abrir las puertas del paraíso del que nos fuimos expulsados unos cuantos años atrás. Una especie... ¿Por qué lo hablas con ese tono? Porque lo escribe así. Lo escribe así. Luego tenés algo con él. The Trip escribe así. Una especie de ganzúa metafísica. La movida de la ganzúa metafísica me gusta. ¿Viste? La movida del acid, del house acid, es además una de las pocas últimas modas que no admiten pensamientos sesudos o intelectualismos vanos. ¿Cómo que no? Si se, Simon Rain. Simon Rain, bueno, sí. si se explica, aseguran sus acólitos, pierde toda gracia. Y así era hasta que el fenómeno acid house empezó a aparecer en las primeras planas, perdón, de diarios sensacionalistas londinenses. Pero de eso hablaremos más adelante. Ahora seguí bailando. Y bueno, y habla de coso. Y al final... ¿Habla algo de local, de la escena local? Porque al final el subtítulo es... ¿Y por house cómo andamos? Muy bien, me gusta, Marco, me gusta. Muy bien, amigo. La juventud argentina es sana y cumplida. Difícil que se abone, que se abandone sus sentidos y estallen encantos tribales. Las chicas están muy ocupadas en hacer evidentes sus encantos anatómicos con dedicación e histeria. Una denuncia. Los chicos están muy ocupados en llegar a tocar, aunque sea con cierto aire casual, esos encantos anatómicos. Se habla de tocar culos, pero en formato de trip. Sí, Lo nuestro es un baile del virreinato. Mucho ruido, pocas nueces y algo de luz. Aquí todavía se trata de manguear la botella de champán, estrenar el top o hacer brillar la camisa hawaiana, gracias, de nada, a la luz negra. Los equipos sonoros y lumínicos no son, digamos, de avanzada. Y después está el tema de las drogas. Mamá, hay muchas más. Sí. Mientras esperamos que el ácido aparezca como must o top o in en la revista Gente, sigamos bailando. Bueno, The Trip. Fin del informe. No me gustó la voz con que hiciste The Trip. La próxima que leas algo de Fresan Trip, te lo voy a pedir con otra voz. Bueno, dale. Así que bueno. Lindo, bueno, viste que la lista que acá estamos al tanto de todo. Estamos al tanto de todo. Dejate echar la bola. Solamente nueve. ¿Qué teníamos? ¿Cuánto era? ¿Qué cosa? 89, 89, ¿qué te da? 6 años de democracia. ¿Cuánto? ¿7? Pero, mira, había salido una película de Phil Collins. Los fabulosos Skylar quieren la revolución del rock sin cambiar nada. Sí. Transition Bump. Madonna grabó su nuevo LP con Prince y vuelve a filmar. Yes, la reunión terminó en escándalo y un póster de Duran Duran, que no le alcanzó para poner Duran, entonces dice póster de Duran. De Duran. Nada más. Todo eso. De mano de piedra. Y en el sí, y del hospital Duran. Y arriba dice que se la hace. Y arriba dice que se la hace house. Ahí está, loco. ¿Viste? 40 australes. 40 australes. Y Vicentico medio rapper está. Parece uno de Beastie Boys, Vicentico, con sí. Un boombox. Yo no sé si no es el de los Beastie Boys, No, es Vicentico. ¿Sí? Sí, Vicentico. Bueno, Marquitos, nos vamos a despedir, porque me tengo que ir, y nos vamos a despedir con una de las muertes. ¿Pero qué? ¿Necromoon? Sí, no, pero es alegre esto. Ah. Justamente tiene que ver con lo de Acid House y eso que bailábamos. Murió esta semana, murió Sly Dunbar, que era... Ah, sí. Fue el batero, que vos agarrás cualquier disco de reggae y está Sly y Robbie. Sí. Eran como una dupla, y Robbie no murió hace tanto. Robbie Shakespeare, me encanta que el apellido haya sido Shakespeare. No murió hace tanto, pero ellos... Es como que los tenés que... ¿Qué ritmo estarán haciendo? Están como mal. Bueno, ellos eran como... Claro, bajo y batería en el Rey, en dupla, los contrataban juntos. Como que claro. Muy pocos discos estaba uno y el otro no. ¿Viste? Claro. Como que estaba... Pero bueno, ellos abrieron el panorama y grabaron con otros, de hecho, otro sonido. Todo, tienen discos muy interesantes con Bill Laswell de Material y eso, haciendo como un disco raro. Y en este disco, este es un disco muy bueno, se llama Padlock, que están Sly, Robbie, Larry Levan, que era como el proto acid house, justamente, el proto house, mejor dicho. Y el disco es buenísimo, es como un disco mínimo, viste que las primeras cosas del disco más raras, Larry Levan, que sea estirar las cosas y no le ponía los violines, todo. Claro. Como, es como, bueno, como las, viste, como... Pasaba con las SG y eso, que era como todo minúsculo, era funk, pero sin cosas. Bueno, este era disco, sin violines, parafernalia, y se hace medio daven por momentos. Así que bueno, de ese proyecto llamado Padlock voy a poner el tema Seventh Heaven. Séptimo cielo. Sí, Seventh con séptimo, TH, ¿está bien? Séptimo, ah, cielo. Séptimo, bueno. Seventh Son of the Seven Son de Iron Maiden. Claro. Bueno, así que nos despedimos hasta un próximo Pingún, pronto. Sí, pronto. Va a seguir, calculo, va a haber otro en febrero, seguramente, y así. Me gusta que prometas. Sí, bueno, prometí en octubre que iba a ser. Sí, muy pronto estamos de vuelta. Sí. Bueno, el tiempo es subjetivo, chicos. ¡Wow! The Trip. No. We'll be right back. run my feelings up the